marcando el compás del cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Dando saltos, bailando la pizza, van gozando el sabroso ricacha. Moviendo cada cual su sabanita, la pachanga no dejan de gozar. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Ya no gimen ni lloran sus penas, ahora no asustan ni espantan a las nenas, ahora bailan con ella cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha. Cha cha cha.